Quidditch a través de los tiempos. De Kenilworthy Wisp. La opinión de la crítica sobre Quidditch a través de los tiempos. La cuidadosa investigación de Kenilworthy Wisp ha revelado un verdadero tesoro con el hallazgo de hechos desconocidos hasta la fecha sobre el deporte de los magos. Una lectura fascinante. Matilda Buckshot, autora de Una historia de la magia. Wisp ha creado un libro verdaderamente ameno. Los fanáticos del Quidditch pueden estar seguros de que lo encontrarán tan instructivo como entretenido. Editor de El mundo de la escoba. La obra definitiva sobre los orígenes y la historia del Quidditch. Totalmente recomendable. Brutus Skinner, autor de La Biblia de los Golpeadores. El señor Wisp emerge como un autor prometedor. Si mantiene el nivel de exigencia, podría acabar compartiendo una foto conmigo. Gilderoy Lockhart, autor de El Encantador. Les apuesto lo que quieran a que este libro será un superventas. Vamos, apuesten lo que quieran. Ludovic Backman, golpeador de la selección de Inglaterra y de las avispas de Wimborne. He leído cosas peores. Rita Skeeter, el profeta. Acerca del autor. Kenilworthy Wisp es un reconocido experto en Quidditch, además de un fanático, según sus propias palabras. Es autor de numerosas obras relacionadas con el Quidditch, tales como Los asombrosos Wimbledon Gardens, Volaba como un loco, una biografía de Dai peligroso, Yelenwi, y Golpear a las Bludgers, un estudio sobre estrategias defensivas en el Quidditch. Kenilworthy Wisp divide su tiempo entre su hogar de Nottinghamshire y donde quiera que los Winton Wanderers jueguen esta semana. Sus aficiones incluyen el backgammon, la cocina vegetariana y coleccionar escobas clásicas. Prólogo. Quidditch a través de los tiempos es uno de los títulos más populares en la biblioteca del Colegio de Hogwarts. La señora Prince, nuestra bibliotecaria, me ha contado que lo manosean, lo babean y en general lo maltratan casi todos los días. Un verdadero cumplido para cualquier libro. Quienes jueguen o sigan partidos de Quidditch con regularidad, disfrutarán con el libro del señor Wisp, como lo hacemos quienes estamos interesados en otros aspectos de la historia de la magia. Nosotros hemos desarrollado el juego del Quidditch, y él nos ha desarrollado a nosotros. El Quidditch nos reúne para compartir momentos de regocijo, triunfo y, para aquellos que apoyan a los Chudley Canons, desesperación. Debo admitir que me costó un poco persuadir a la señora Prince de que se desprendiera de uno de sus libros para que pudiera ser reproducido y destinado a un consumo más amplio. De hecho, cuando le dije que estaría a disposición de los Muggles, enmudeció y no se movió ni parpadeó en varios minutos. Cuando se recuperó fue lo bastante precavida para preguntarme si había perdido la razón. Me alegro poder tranquilizarla en ese punto y procedí a explicarle los motivos de esta inaudita decisión. Los lectores Muggles no necesitarán una presentación del trabajo de Comic Relief, editorial del libro. Pero ahora voy a repetir la explicación que le ofrecí a la señora Prince en beneficio de las brujas y los magos que hayan comprado este libro. Comic Relief utiliza la risa para luchar contra la pobreza, la injusticia y las catástrofes. Esta difusión generalizada de la diversión se convierte en grandes sumas de dinero. Casi 50 mil millones de pesetas desde el que comenzaron a trabajar en 1985. Unos 34 millones de galeones. Al comprar este libro, y debo aconsejarte que lo compres porque, si lo lees demasiado tiempo sin haberlo pagado, descubrirás que has caído bajo la maldición de los ladrones. Tú también contribuirás a esta misión mágica. Estaría engañando a mis lectores si les dijera que esta explicación hizo que la señora Prince se alegrara de ofrecer un libro de la biblioteca a los Muggles. Me sugirió varias alternativas, tales como decirle a la gente de Comic Relief que la biblioteca se había quemado o que simplemente hiciéramos como si me hubiera muerto de repente sin dejar instrucciones. Cuando le dije que prefería mi plan original, accedió de mala gana para entregarme el libro, aunque, en el momento de hacerlo, la traicionaron los nervios y tuve que desasirle uno a uno los dedos con que se aferraba el lomo del libro. Pese a que he eliminado de esta obra los acostumbrados encantamientos de los volúmenes de la biblioteca, no puedo prometer que no quede algún vestigio. Se sabe que la señora Prince añade maleficios raros a los libros que tiene a su cargo. El año pasado, yo mismo hice distraídamente unos garabatos en un ejemplar de Teorías de la Transformación Transustancial, y al momento me encontré con que el libro me golpeaba ferozmente en la cabeza. Por favor, trata este libro con cuidado. No rompas sus páginas. No lo dejes tirado en el cuarto de baño. No puedo asegurarte que la señora Prince no se abalance sobre ti. donde quiera que estés, y te exija una multa cuantiosa. Solo me resta darte las gracias por tu apoyo a Comic Relief y suplicar a los muggles que no intenten jugar al Quidditch en sus casas, ya que, por supuesto, es un deporte totalmente ficticio y nadie lo juega realmente. También aprovecho esta oportunidad para desear la mejor de las suertes al Puzzlemer United en la próxima temporada. Albus Dumbledore. Capítulo 1. La evolución de la escoba voladora. Todavía no se han inventado ningún encantamiento que permita a los magos volar en su forma humana sin medios adicionales. Aquellos pocos animagos que se transforman en criaturas aladas pueden disfrutar del vuelo, pero son una rareza. Cuando una bruja o un mago se ven transformados en murciélago, pueden volar. No obstante, al tener cerebro de animal, casi siempre olvidan a dónde querían ir tan pronto como aprenden el vuelo. Levitar es algo trivial. Nuestros ancestros no se conformaban con flotar en el aire a 5 metros del suelo. Querían algo más. Querían volar como pájaros, pero sin las molestias de que les salieran plumas. Hoy día estamos tan acostumbrados al hecho de que haya al menos una escoba voladora en todos los hogares de magos en Inglaterra que rara vez nos detenemos a preguntarnos el motivo. ¿Por qué la humilde escoba se ha convertido en el único objeto legalmente permitido como medio de transporte para los magos? ¿Por qué en Occidente no se adoptó la alfombra, tan apreciada de nuestros hermanos de Oriente? ¿Por qué no elegimos hacer toneles voladores, sillones voladores, bañeras voladoras? ¿Por qué escobas? Las brujas y magos eran lo bastante perspicaces para darse cuenta de que sus vecinos muggles tratarían de utilizar sus poderes si llegaban a conocer todo su alcance, de modo que los ocultaron mucho antes de que se aprobara el Estatuto Internacional del Secreto de los Brujos. Si iban a guardar sus casas un medio para volar, necesariamente debía ser algo discreto, algo fácil de esconder. La escoba era ideal para este propósito. No había que buscar explicaciones ni excusas si los muggles las encontraban. Eran fáciles de llevar y además baratas. Sin embargo, las primeras escobas encantadas para que pudieran volar tenían sus inconvenientes. Existen documentos que se demuestran que brujas y magos en Europa ya usaban escobas voladoras en el año 962 de la era cristiana. Un manuscrito iluminado alemán de esa época muestra a 3 magos con una expresión de notable incomodidad en el rostro tras desmontar sus escobas. Guthrie Locrine, un mago escocés, escribía en 1107 que tenía las posaderas llenas de astillas y hemorroides hinchadas, después de un corto viaje de escoba voladora desde Montrose hasta Argorath. Una escoba voladora de la Edad Media que se exhibe en el Museo del Quidditch de Londres nos permite hacernos una idea de la incomodidad a que se refería Locrine. Véase la figura A. Una escoba construida a partir de la gruesa rama nudosa de fresno sin barnizar, con varillas de avellano atadas toscamente a un extremo. No es ni cómoda ni aerodinámica. En consonancia, los encantamientos que posee son también básicos. Solo puede ir hacia adelante, siempre a la misma velocidad. El resto de funciones que incluye son subir, bajar y detenerse. Como las familias de magos de la época se fabricaban sus propias escobas, habían enormes diferencias de velocidad, comodidad y maniobrabilidad entre los transportes que se disponían. Sin embargo, en el siglo XII, los magos habían adoptado el trueque de servicios, de manera que un habilidoso fabricante de escobas podía intercambiarlas por las pociones que se le daban mejor a sus vecinos. Una vez que las escobas voladoras se hicieron más cómodas, empezaron a volar por placer, más que meramente para trasladarnos del punto A al punto B. Capítulo 2. Antiguos juegos de escobas voladoras. Los deportes con escoba surgieron una vez que los palos hubieron mejorado lo bastante para permitir que los conductores variaran la altitud, velocidad y dirección en el aire. Gracias a antiguos textos y cuadros centrados en temas mágicos, tenemos alguna noción de los juegos que practicaban nuestros antepasados. Algunos ya no existen y otros han sobrevivido o evolucionado hasta convertirse en los deportes que actualmente conocemos. La famosa carrera anual de escobas en Suecia se remonta al siglo X. Los competidores volaban en Kopparberg a Arjeplog, una distancia de unos 500 kilómetros. La ruta atravesaba una reserva de dragones y el gran trofeo de plata tenía la forma de un hocicorto sueco. En el presente, la carrera es un acontecimiento internacional y magos de todos los países se congregan en Kopparberg para animar en la línea de salida y se aparecen en Arjeplog, donde aclaman a los supervivientes. El famoso cuadro Gunther der de Wartarte Ist der Weiriner, Guter el Violento es el ganador, fechado en 1105, muestra el antiguo juego alemán del Stichschock. Un poste de 6 metros de alto estaba coronado por una vejiga de dragón inflada. Un jugador montado en una escoba tenía la misión de protegerla. El guardián o guardiana de la vejiga estaba atado por la cintura al poste mediante una soga, de manera que no podía alejarse más de 3 metros. Los jugadores restantes debían volar por turnos hasta la vejiga e intentar pincharla con la punta especialmente afilada de sus escobas. El guardián de la vejiga tenía remido para utilizar su varita mágica con el objeto de rechazar estos ataques. El juego terminaba cuando uno de los jugadores lograba perforar la vejiga, o cuando el guardián conseguía anular a todos los adversarios con sus maleficios o bien estos caían agotados. En el siglo XIV, el juego del Stick Shock declinó hasta desaparecer. En Irlanda floreció el juego de Ainhinhain, tema de muchas baladas irlandesas. Cuenta la leyenda que el mítico mago, Finhal el Temerario, era todo un campeón. Uno por uno los jugadores debían atrapar a la Dom o pelota, en realidad era una vesícula biliar de cabra, y pasar a toda velocidad a través de una serie de túneles colocados a gran altura sobre postes. La Dom debía de ser arrojada a través del último túnel. El jugador que tardara menos en cruzar con la Dom a través del último túnel sin quemarse en el trayecto era el ganador. Escocia fue la cuna del que probablemente sea el más peligroso de todos los juegos de escoba, Creaoth Sean. Un poema trágico del siglo XI menciona el juego. La primera estrofa, traducida del original en gaélico, dice así: Los jugadores se reunieron, 12 hombres bravos y apuestos, se ataron sus calderos, se preparaba para ascender. Al sonido del cuerno, levantaron raudos el vuelo, pero al albur del destino, 10 habrían de fenecer. Los jugadores de Creaoth Sean llevaban un caldero atado a la cabeza. Al sonido del cuerno o el tambor, hasta un centenar de cantos rodados y rocas que habían sido suspendidos en el aire a unos 30 metros del suelo mediante un hechizo, se precipitaban hacia la tierra. Los jugadores pasaban a toda velocidad y preocupaban atrapar todas las rocas que podían en sus calderos. Dado que muchos magos escoceses sostenían que el Creaoth Sean constituía la prueba suprema de virilidad y coraje, el juego gozó de mucha popularidad durante la Edad Media pese a la enorme cantidad de muertes que causaba. Este juego se declaró ilegal en 1762, y aunque Magnus Cráneo Abollado MacDonald encabezó una campaña para reintroducirlo en 1960, el Ministerio de Magia jamás ha levantado la prohibición. El Shoot Booms fue popular en Devon, Inglaterra. Consistía en una especie de justa rudimentaria donde el objetivo era derribar de sus escobas la mayor cantidad posible de adversarios, de modo que la única persona que quedara montada en la escoba ganaba. El Swiftenhoth apareció en Herefordshire. Como el Shigstocks, se jugaba con una vejiga inflada, habitualmente de cerdo. Los jugadores se sentaban al revés de sus escobas, mirando al cepillo, y con este golpeaban la vejiga por encima de un seto, pasándosela unos a otros. Cuando un jugador no conseguía devolverla, su adversario sumaba un punto. El primero en anotar 50 puntos era el ganador. El Swiftenhoth todavía se juega en Inglaterra, aunque nunca ha gozado de mucho seguimiento entre la población. El Shuntbooms perdura solamente como juego de niños. Sin embargo, en el pantano Quidditch se creó un juego que un día se convertiría en el más popular del mundo de los magos. Capítulo 3. El juego del pantano, Quidditch. Si conocemos los rudimentarios comienzos del Quidditch, es gracias a los textos de la bruja Gertie Kedle, que vivió a la orilla del pantano Quidditch en el siglo XI. Afortunadamente para nosotros, ella escribía un diario que ahora está en el Museo de Quidditch de Londres. Los pasajes que siguen a la continuación han sido traducidos del original, redactando en un sajón con muchas faltas de ortografía. Martes, caluroso. Ya están otra vez estos del otro lado del pantano. Juegan a no sé qué estupidez con sus escobas voladoras. Una gran pelota de cuero aterrizó en mis coles. Eché un maleficio sobre el hombre que vio no buscarla. Me encantaría ver volar a ese gran puerco peludo con las rodillas en la espalda. Martes, húmedo. Estaba fuera, en el pantano, recolectando ortigas. Los idiotas de las escobas estaban jugando otra vez. Los observé un rato por detrás de una roca. Tenían una pelota nueva. Se la tiraban unos a otros y trataban de colarla entre las copas de los árboles que hay a cada extremo del pantano. ¡Qué manera más absurda de hacer el tonto! Martes, ventoso. Wenong vino a tomar el té de ortiga. Luego, me invitó a que saliéramos a pasear. Terminamos contemplando a esos opencos que juegan en el pantano. Ese mago escocés grandote de arriba de la colina estaba allí. Ahora había dos rocas pesadas que volaban alrededor de ellos y trataban de tirarlos de sus escobas. Lástima que no ocurriera mientras yo miraba. Bueno, me contó que ella juega a menudo. Volví a casa disgustada. Estos fragmentos revelan mucho más de lo que Hertie Kedley podría suponer, además del hecho de que solo conocía el nombre de uno de los días de la semana. En primer lugar, la pelota que aterrizó en su huerta de coles estaba hecha de cuero, como la quaffle moderna, naturalmente. La vejiga inflada que se utilizaba en otros juegos de escoba de aquella época sería difícil de arrojar con precisión, sobre todo cuando hiciera mucho viento. En segundo lugar, Hertie nos dice que los hombres trataban de colarla entre las copas de los árboles que hay en cada extremo del pantano. Aparentemente, una forma primitiva de marcar. Y en tercer lugar, nos permite vislumbrar las precursoras de las Bludgers. Es sumamente interesante que allí estuviera presente ese mago escocés grandote. ¿Sería un jugador de Creation? ¿Sería idea suya hechizar preduscos para que pasaran zumbando por el campo? ¿Se inspiraría en los cantos rodados que se utilizaban en el juego de su tierra? No encontramos ninguna otra referencia al deporte que se jugaba en el pantano Kedwich hasta un siglo más tarde, cuando el mago Godwin Kning tomó la pluma para escribir a su primo Olaf de Noruega. Kning vivía en Yorkshire, lo que demuestra cómo se había propagado el deporte por toda Gran Bretaña 100 años después de que Hertie Kedley lo presenciase por primera vez. La carta de Kning se conserva en los archivos del Ministerio de Magia noruego. Querido Olaf, ¿cómo estás? Yo bien, pero Wilda está un poco afectada de viruela de dragón. Disfrutamos de un partido de Quidditch muy animado la noche del sábado, aunque la pobre Gunilda no estaba en condiciones de jugar con Connaught Catcher, y tuvimos que poner a Radulf, el herrero, en su lugar. El equipo de Eakley jugó bien, aunque no era el rival para nosotros, porque practicamos mucho durante todo el mes, y marcamos en 42 ocasiones. Radulf recibió una Bludger en la cabeza porque el viejo Uga no fue lo bastante rápido con su vara. Los nuevos toneles funcionaron bien, en cada extremo tres sobre sus postes. Ona de la posada nos lo dio. También nos sirvió hidromiel gratis toda la noche porque ganamos. Gunilda se enfadó un poco conmigo por regresar tan tarde. Tuve que sacudirme un par de desagradables maldiciones, pero ya vuelvo a tener dedos. Te envío esta carta con la mejor lechuza que tengo. Espero que consiga llegar. Tu primo, Goodwin. Aquí vemos cuántos se habían desarrollado el juego en un siglo. La esposa de Goodwin tenía que jugar con un catcher, probablemente el término que se usaba atañado para referirse al cazador. La Bludger, sin duda la Bludger, que golpeó en la Radulf el herrero, tenía que haber sido rechazada con Uga, quien obviamente jugaba de golpeador, ya que llevaba una vara. Las metas ya no eran árboles sino toneles sobre postes. Sin embargo, todavía faltaba un elemento crucial del juego, la snitch dorada. La incorporación de la cuarta pelota no tuvo lugar hasta mediados del siglo XIII, y sucedió de una manera muy curiosa. Capítulo 4. La aparición de la snitch dorada. Desde el comienzo del siglo XII, la caza del Snidget fue muy popular entre los numerosos magos y brujas. El Snidget dorado, véase la figura B, es en la actualidad una especie protegida, pero en esa época abundaban en el norte de Europa, aunque eran muy difíciles de detectar por los muggles debido a su capacidad para ocultarse y su gran velocidad. El diminuto tamaño de los Snidgets, sumado a su notable agilidad en el aire y su talento para evitar a los predadores, no hacían sino aumentar el prestigio de los magos que los cazaban. Un tapiz del siglo XII que se conservaba en el Museo del Quidditch muestra a un grupo que se dispone a cazar un Snidget. En la primera escena del tapiz, algunos cazadores llevan redes, otros utilizan varitas mágicas y otros incluso intentan cazar el Snidget con sus propias manos. El tapiz revela que a menudo estos animalitos eran aplastados por sus captores. En la última escena, vemos que entregan una bolsa de oro al mago que atrapa al Snidget. La caza del Snidget era reprobable en muchos aspectos. Todo mago sensato debe lamentar la destrucción de estos pequeños y pacíficos pájaros en nombre del deporte. Además, la cacería de Snidgets se hacía habitualmente a plena luz del día y provocó más avistamientos de escobas en pleno vuelo por parte de los muggles que ninguna otra actividad de los magos. Sin embargo, el Consejo de Magos de esta época fue incapaz de controlar la popularidad de este deporte. De hecho, parece que no tenía nada en contra, como veremos más adelante. La casa del Snidget se cruzó con el Quidditch en 1269, en un partido al que asistía el mismísimo presidente del Consejo de Magos, Barbius Brage. Conocemos el dato gracias al relato de los hechos que la señora Modesty Rabnot de Kent envió a su hermana Prudence en Aberdeen. Esta carta también se exhibe en el Museo de Quidditch. Según el testimonio de la señora Rabnot, Brage llevó el Snidget enjaulado al partido y reunió a los jugadores para decirles que entregaría un premio en 150 galeones, equivalente a 1 millón de galeones en la actualidad. Que el presidente Brage tuviera intención de pagarlos o no, es una cuestión discutible. Al que lo atrapara en el transcurso del juego. La señora Rabnot explica lo sucedido a continuación. Los jugadores se elevaron todos juntos ignorando la Quaffle y esquivando las Blooders. Ambos guardianes abandonaron los cestos que debían proteger y se unieron a la cacería. El pobrecito Snidget subía y bajaba buscando una forma de escapar del campo, pero el público lo obligaba a regresar con encantamientos repelentes. Bueno, tú sabes lo que pienso sobre la casa del Snidget y cómo me comporto cuando pierdo la paciencia. Salté al campo y grité, «Presidente Brage, esto no es un deporte. Permita que el Snidget se vaya y déjenos mirar el noble juego del Quidditch que todos hemos venido a ver». No te lo vas a creer. Todo lo que hizo el bruto fue reír y arrojarme la jaula vacía. Bueno, se me subió la sangre a la cabeza, ya lo creo. Cuando el pobrecito Snidget voló hacia donde me encontraba yo, hice un encantamiento convocador. Tú sabes lo buenos que son mis encantamientos convocadores. Claro que era más fácil para mí apuntar bien, ya que no estaba subida a ninguna escoba en ese momento. El pajarito voló zumbando hasta mi mano. Lo metí entre los pliegues de la túnica y eché a correr llena de rabia. Bueno, me atraparon, pero no antes de que saliera del gentío liberar al Snidget. El presidente Brage estaba furioso y por un momento pensé que me iba a transformar en un lagarto carnudo o en algo peor. Pero afortunadamente sus consejeros lo calmaron y solo me cobraron 10 galeones para interrumpir el juego. Por supuesto que yo nunca he tenido 10 galeones, así que adiós a mi casa. Pronto iré a vivir contigo, por suerte no se llevaron el hipogrifo. Y te diré algo, Brage puede estar seguro de que no le votaría aunque pudiese votar. Un cariñoso saludo de tu hermana, Modesty. Puede que con su valerosa acción la señora Rabnot salvara a un Snidget, pero no podría salvar a todos. La idea del jefe Brage había cambiado para siempre la naturaleza del Quidditch. Muy pronto, se empezó a soltar Snidgets dorados en todos los partidos, donde un solo jugador por equipo, el buscador, tenía la tarea de atraparlo. Cuando uno mataba al pájaro, el partido concluía y el equipo del buscador era premiado con 150 puntos extra, en memoria de los 150 galeones prometidos por el presidente Brage. La multitud se encargaba de mantener el Snidget en el campo de juego mediante el encantamiento repelente que mencionara la señora Rabnot. Sin embargo, a mediados del siglo siguiente la población de Snidget dorados había menguado tanto que el Consejo de Magos, ahora dirigido por una persona considerablemente más inteligente, Elfrida Clagg, declaró al Snidget dorado especie protegida y prohibió que los mataran o utilizaran en partidos de Quidditch. La reserva de Snidget Modest y Rabnot fue fundada en Somerset, y se buscó a marchas forzadas un sustituto que permitiera que los partidos de Quidditch prosiguieran. La invención del Snitch dorada se atribuye al mago Bongwan Gring, de Godric's Hollow. Mientras todos los equipos del Quidditch del país trataban de encontrar pájaros que reemplazaran el Snidget, Gring, que era un encantador de metales muy habilidoso, se dedicaba a la tarea de crear una pelota que imitara el comportamiento y las formas de vuelo del Snidget. Que tuvo éxito es algo fuera de toda duda, a juzgar por la cantidad de rollos de pergamino que tenía cuando murió. Ahora están en manos de una coleccionista privada, y que consignaban los pedidos que habían recibido en todos los rincones del país. La Snitch dorada, como llamó Brognan a su invento, era una pelota del tamaño de una nuez y pesaba lo mismo que un Snidget. Sus alas plateadas tenían articulaciones giratorias como las de los Snidgets, lo que permitía cambiar de dirección a la velocidad del rayo, y con la misma precisión que su modelo viviente. Sin embargo, a diferencia del Snidget, la Snitch había sido hechizada para que permaneciera dentro de los límites del campo de juego. Se puede decir que la incorporación del Snitch dorada terminó con el proceso que había comenzado 300 años antes, en el pantano Kerwich. Por fin había nacido el juego del Quidditch tal y como lo conocemos hoy. Capítulo 5. Precauciones anti-muggles. En 1398, el mago Zacharias Mumps estableció la primera descripción completa del juego de Quidditch. Comenzó enfatizando la necesidad de tomar ciertas medidas anti-muggles mientras se jugaba. Deben elegirse zonas desiertas alejadas de las viviendas muggles y asegurarse de que nadie los vea cuando se eleven las escobas voladoras. El repelente mágico de muggles es muy útil si se pretende construir un campo de juego permanente. También es aconsejable jugar por la noche. Deducimos que los excelentes consejos de Mumps no siempre se siguieron, puesto que jugar el Quidditch en un perímetro inferior a 80 kilómetros de cualquier pueblo. Es evidente que la popularidad del juego aumentaba con rapidez, ya que el consejo consideró en 1368 que había que rectificar la prohibición, y así declaró ilegal el juego a menos de 160 kilómetros de un pueblo. En 1419, el consejo promulgó el famoso decreto por el cual no se puede jugar el Quidditch en ningún lugar cercano a una zona donde exista la más remota posibilidad de que un mogol pueda estar mirando, o ya veremos lo bien que se juegan encadenados en la pared de un calabozo. Como todo mago de edad escolar sabe, el hecho de que volemos en escobas es probablemente nuestro secreto peor guardado. Ninguna ilustración de una bruja hecha por un mogol está completa sin una escoba, y por muy ridículo que sean esos dibujos, ninguna de las escobas representadas por los muggles aguantaría en el aire un momento. Nos recuerda que fuimos descuidados durante demasiados siglos como para sorprendernos de que las mentes muggles asocien escobas y magia. Las medidas de seguridad adecuadas no se pusieron en marcha hasta que el Estatuto Internacional del Secreto de los Brujos, de 1692, hizo directamente responsable a cada ministerio de magia de las consecuencias de los deportes mágicos jugados dentro de sus territorios. En Gran Bretaña, eso tuvo como consecuencia la creación del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. Los equipos de Quidditch que incumplían las directivas del ministerio fueron, en lo sucesivo, obligados a disolverse. El caso más famoso fue el de los Banchory Bangers, un equipo escocés muy conocido no solo por sus pocas habilidades para el Quidditch, sino también por las fiestas posteriores a los partidos. Después del encuentro que disputaron en 1814 contra Appleby Arrows, veas el capítulo 7, los Bangers permitieron que sus Bludgers se alejaran en la noche. Y por si fuera poco, también se lanzaron a la captura de un ébrido negro para convertirlo en mascota del equipo. Representantes del Ministerio de Magia lo atraparon cuando estaban volando sobre Inverness, y los Banchory Bangers nunca volvieron a jugar. En la actualidad, los equipos de Quidditch no juegan locamente, sino que viajan a campos de juego que han sido montados por el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos, donde se mantienen adecuadas medidas de seguridad anti-muggle. Tal como Zacharias Mobbs sugirió tan acertadamente hace 600 años, los campos de Quidditch son más seguros si se instalan en desiertos. Capítulo 6. Cambios en el Quidditch a partir del siglo XIV. Campo. Zacharias Mobbs describe el campo del siglo XIV con forma oval, de 150 metros de largo y 55 de ancho, con un pequeño círculo central en el medio de aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Mumps explica que el árbitro, o Quihotch, como se lo llamaba entonces, llevaba las cuatro pelotas hasta el círculo central, mientras los 14 jugadores permanecían alrededor. Tan pronto como las pelotas estaban libres, el árbitro se encargaba de arrojar la quaffle, véase el epíjafre correspondiente. Los jugadores se elevaban a toda velocidad. En la época de Mumps, las porterías todavía eran grandes cestos colocados en el extremo de unos postes, como se ve en la figura C. En 1620, Quintius Umfraville escribió un libro llamado El noble deporte de los magos, que incluía un esquema de un campo de Quidditch del siglo XVII. Véase la figura D. Allí comprobamos que ya utilizaban lo que conocemos como área de la portería. Véase reglas más adelante. Los cestos izados sobre postes eran considerablemente más pequeños y altos que en la época de Mumps. En 1883, se había rechazado ya el uso de cestos como método para anotar, y se sustituyeron con los postes que se usan ahora. Una innovación de la que se informa en el Profeta del Quidditch no ha variado desde esa época. ¡Vuelvan a poner los cestos! Este fue el grito que lanzaron los jugadores de Quidditch de toda la nación ayer por la noche, cuando se hizo evidente que el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos había decidido quemar los cestos usados durante siglos para anotar tantos. No los estamos quemando, no exageren, declaró con aire irritado un representante del departamento cuando le pidieron que comentara el asunto. Como ya habrán notado, los cestos se fabrican en tamaños dispares. Nos ha resultado imposible imponer una medida común que nos permita igualar todas las porterías de Gran Bretaña. Deben comprender que se trata de una cuestión de justicia. Miren, hay un equipo cerca de Barrington que tiene unos cestos minúsculos sobre los postes donde deben de anotar los contrarios, y allí no se puede colar ni una uva. En cambio, en su portería han puesto unos cestos de mimbre tan enormes que los postres cimbran con su peso. Eso no está bien. Nos hemos decidido por unos aros de medida fija, y no hay más que discutir. Las cosas serán más limpias y justas. En este punto, el representante del departamento se vio obligado a retirarse ante la lluvia de cestos que le arrojaban los enojados manifestantes reunidos en el vestíbulo. Pese a que el disturbio que se desató fue imputado más tarde a duendes agitadores, no hay duda que los fanáticos del Quidditch de toda Gran Bretaña lloraron esa noche, el fin del juego tal como lo conocían. «No será lo mismo sin los cestos», dijo con tristeza un viejo mago con mofletes de manzana. «Recuerdo cuando era un monsalvete. Solíamos prenderles fuego para divertirnos durante el partido. No se puede hacer eso con los aros. Se acabó la diversión». El Profeta, 12 de febrero de 1883. Pelotas. La Quaffle. Como sabemos por el diario de Certi Cladel, la Quaffle se hizo de cuero desde el principio. Es la única de las cuatro pelotas del Quidditch que no estaba originalmente encantada. Solo que estaba hecha con retazos de cuero cosidos. A menudo tenía un asa. Véase la figura E, por si debía ser atrapada y tirada con una sola mano. Algunas Quaffles antiguas tenían agujeros para los dedos. No obstante, en 1875, con el descubrimiento de los encantamientos para retener objetos, las tiras y los agujeros para los dedos se volvieron innecesarios, ya que el cazador puede sujetar con una mano el cuero hechizado sin esos complementos. La Quaffle moderna tiene 30 centímetros y medio de diámetro y carece de costuras. La primera vez que se pintó de rojo fue en invierno de 1711, tras un partido azotado por una intensa lluvia que impidió que se distinguiera al caer en el campo enfanjado. Los cazadores también estaban cada vez más irritados ante la obligación de lanzarse en picado si querían recuperar la pelota cuando no llegaban a un pase. Así, muy poco después de que se cambiara el color de la Quaffle, la bruja Daisy Pennyfold tuvo la idea de hechizarla, de manera que, si se caía, lo haría lentamente, como si se hundiera en el agua, y los cazadores la podrían atrapar en el aire. La Quaffle Pennyfold todavía se usa en la actualidad. Las Bludgers. Como hemos visto, las primeras Bludgers, o Bludders, eran rocas voladoras. En la época de Mumps, la única mejora consistía en que las tallaran en forma de pelotas, aunque esto conllevaba una desventaja importante. Los bates mágicamente reforzados del siglo XV las podían partir. Cuando se daba en este caso, todos los jugadores acababan perseguidos por guijarros voladores durante el resto del partido. Es probable que por esta razón algunos equipos de Quidditch comenzaran a experimentar con Bludgers de metal al principio del siglo XVI. Agatha Chubb, experta en antiguos artefactos mágicos, ha identificado por lo menos 12 Bludgers de plomo, procedentes de ese periodo, descubiertas en pantanos ingleses y en tuberías irlandesas. «Son indudablemente Bludgers, no balas de cañón», escribe. Las tenues hendiduras de los bates mágicamente reforzados son visibles, así como las marcas características de fabricación de un mago, tan diferentes que las de un muggle, la uniformidad de la línea de la simetría perfecta. La prueba definitiva fue el hecho de que todas sin excepción volaran alrededor de mi estudio y trataran de tirarme al suelo cuando las liberé de su caja. Pero finalmente el plomo resultó ser demasiado blando para los propósitos de una fabricación de la Bludger. Cualquier hendidura producida en ella afecta a su capacidad para volar en línea recta. En la actualidad, todas las Bludgers están hechas de hierro. Tienen un diámetro de 25 centímetros y medio. Las Bludgers están hechizadas para perseguir a todos los jugadores de manera indiscriminada. Si se las deja a su aire, atacarán al jugador que esté más cerca. Por eso, la tarea de los golpeadores es lanzarlas lo más lejos posible de su propio equipo. La Snitch Dorada. La Snitch Dorada tiene el tamaño de una nuez, como el Snitch Dorado. Está hechizada para que evite la captura del mayor tiempo posible. Según una anécdota del año 1888, una Snitch Dorada evitó que la capturaran durante 6 meses en Bodmin Moor. Al final ambos equipos suspendieron el partido, enfadados con la pobre actuación de sus buscadores. Algunos magos de Cornualles que conocen la zona insisten aún hoy en que la Snitch sigue volando libre por el páramo, aunque no he podido confirmar este dato. Jugadores. El guardián. Es indudable que la posición del guardián existe desde el siglo XIII. Véase el capítulo 4, aunque su papel ha cambiado desde entonces. De acuerdo con Zacharias Mumps, el guardián debe ser el primero en llegar a los cestos, porque su tarea es evitar que la Quaffle entre a ellos. El guardián debe preocupar no acercarse demasiado a la otra punta del campo, por si sus cestos son amenazados mientras no está. Sin embargo, un guardián veloz puede ser capaz de marcar un tanto y regresar a tiempo para evitar que el otro equipo lo marque. Eso es algo que ha de decidir el guardián según sus propios criterios. Por lo que acabamos de leer, queda claro que en la época de Mumps, los guardianes actuaban como cazadores con responsabilidades añadidas. Podían moverse por todo el campo y marcar tantos. Sin embargo, cuando Quintius Inframe escribió El noble deporte de los magos en 1620, el trabajo del guardián había sido simplificado. Se habían agregado las áreas del campo, y los guardianes debían permanecer en ellas, vigilando los cestos, aunque podían abandonar su demarcación para intimar a los cazadores adversarios o desviarlos a tiempo. Los golpeadores. Las obligaciones de los golpeadores han cambiado muy poco con el transcurso de los siglos, y es probable que estos jugadores aparecieran desde el mismo momento en que se introdujeron las Bludgers. Su prioridad es proteger a los miembros de su equipo de las Bludgers, y lo hacen con la ayuda de bates. En el pasado eran varas, véase la carta de Godwin Knin, en el capítulo 3. Los golpeadores nunca se han dedicado a marcar tantos, ni hay ninguna constancia en que hayan manejado la Quaffle. Estos jugadores necesitan una gran dosis de energía física para rechazar las Bludgers. Esta es la razón de que esta posición, por encima de las otras, haya sido ocupada más por magos que por brujas. Los golpeadores también necesitan poseer un excelente sentido del equilibrio, ya que a veces tienen que dejar de agarrar la escoba para golpear la Bludger con ambas manos. Los cazadores. La posición del cazador es la más antigua en el Quidditch, porque al principio el juego consistía solo en marcar tantos. Los cazadores se pasan la Quaffle unos a otros y anotan 10 puntos cada vez que la introducen en uno de los aros. En lo que a sus facultades se requiere, el único cambio importante se remonta a 1884, un año después de la sustitución de los cestos por aros. Entonces, se introdujo una nueva regla que establecía que únicamente el cazador que llevara la Quaffle podía entrar en el área. Si entraba más de un cazador, el tanto se anulaba. La regla fue instruida para prohibir el Snootking. Veas infracciones más adelante. Una jugada por la cual dos cazadores pueden entrar en el área y embestir al guardián para hacerlo a un lado, de modo que quede un aro libre para el tercer cazador. La reacción ante esta nueva regla aparece en el profeta de la época. ¡Nuestros cazadores no hacen trampa! Esa fue la atónica reacción de los aficionados al Quidditch en toda Gran Bretaña, cuando la llamada falta por Snootkings fue anunciada por el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos ayer por la noche. Los casos de Snootking han sido en aumento, dijo visiblemente tenso un representante del departamento. A nuestro entender, esta nueva regla acabará con esas lesiones graves que hemos visto en tantas ocasiones. De ahora en adelante, solo un cazador, y no tres, intentará pagar al guardián. Todo será mucho más limpio y justo. En este momento, el representante del departamento tuvo que abandonarnos porque la enfurecida muchedumbre empezó a bombardearlo con Quaffles. Los magos del Departamento de Seguridad Mágica llegaron a dispersar a la multitud, que amenazaban con hacer un Snootking con el propio ministro de magia. Un niño pecoso de 6 años salió del vestíbulo con la cara surcada de lágrimas. «Me encanta el Snootking», declaró entre sollozos al profeta. «A mi padre y a mí nos gusta ver a los guardianes aplastados. Ya no quiero ir al Quidditch nunca más». El profeta, 22 de junio de 1884. Estos jugadores son casi siempre personas de poco peso y muy veloces con la escoba. Los buscadores precisan tanto de agudeza visual como de habilidad para volar con una mano, o a veces, ninguna. Son decisivos en el resultado final de un partido porque, si capturan la snitch, pueden obtener una victoria allí donde la derrota aparece segura. Por eso son los jugadores con más probabilidad de sufrir las lesiones del equipo contrario. De hecho, si bien son los jugadores más admirados debido a que destacan más que los demás con la escoba, no es menos cierto que también son los que sufren las lesiones más graves. Eliminad al buscador, es la máxima del libro de Brutus Scrimgeour, la Biblia de los golpeadores. Reglas. Las normas siguientes fueron establecidas cuando se creó el Ministerio de Deportes y Juegos Mágicos en 1750. 1. La altura que pueden alcanzar los jugadores no está sujeta a restricciones, pero ninguno de ellos debe traspasar los límites del terreno de juego. Si un jugador vuela por encima de las líneas que delimitan el campo, su equipo deberá entregar la Quaffle al contrario. 2. El capitán del equipo puede solicitar tiempo muerto haciendo una señal al árbitro. Este es el único momento en que los jugadores pueden poner los pies en el suelo durante el partido. La pausa puede prolongarse hasta 2 horas si el partido ha durado más de 12. el equipo que no haya saltado al campo cuando se agoten las 2 horas será descalificado automáticamente. 3. El árbitro puede pitar penalti contra un equipo. El cazador encargado de lanzar el penalti deberá volar desde el círculo central hacia el área. Los otros jugadores, exceptuando al guardián, deben mantenerse bien apartados mientras se ejecute la falta. 4. Se puede robar la quaffle de manos de otro jugador, pero bajo ninguna circunstancia se permite a los jugadores aferrarse a ninguna parte de la anatomía de los contrincantes. 5. Cuando un jugador se lesione, no podrá ser sustituido. Por lo tanto, su equipo deberá continuar con el partido sin el jugador lesionado. 6. Se puede llevar la varita en el campo. El derecho a llevar una varita en todo momento fue establecido por la Confederación Internacional de Magos de 1692, cuando la persecución mogol estaba en pleno apogeo y los magos planeaban mantenerse ocultos. Pero de ningún modo se puede utilizar contra los miembros del equipo contrario o sus escobas. Tampoco se esgrimará contra el árbitro, las pelotas o cualquier persona del público. 7. Un partido de Quidditch solo puede concluir si se atrapa la snitch dorada o si los capitanes de ambos equipos acuerdan darlo por terminado. Las infracciones. Por supuesto, las reglas están hechas para saltárselas. Los archivos del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos contienen una relación de nada menos que 700 infracciones de Quidditch, y se sabe que durante la final del Mundial de 1473, el primero de la historia, se llegaron a cometer todas ellas. Sin embargo, la relación completa de estas faltas nunca ha estado al alcance del público. El departamento opina que los magos y las brujas que vieran esta lista podrían sacar ideas. Mientras estaba investigando para este libro, tuve la suerte de acceder a los documentos relacionados con dichas faltas y puedo confirmar que ningún bien para el público puede resultar de su publicación. De todos modos, el 90% de las infracciones anotadas son irrealizables y si se presenta la prohibición de utilizar varitas mágicas contra el equipo contrario, prohibición que se impuso en 1538. Del 10% restante, se puede decir sin temor a equivocarse que la mayoría no se les ocurriría ni siquiera a los jugadores más sucios. Por ejemplo, prender fuego al cepillo de la escoba del adversario, golpear la escoba del adversario con la vara, o arremeter contra un adversario con hacha. Esto no quiere decir que en la actualidad los jugadores de Quidditch nunca infrinjan las reglas. A continuación, hay una lista con 10 de las faltas más comunes. El término de Quidditch correcto para designarlas aparece en la primera columna. Nombre: Blagging, aplicado a todos los jugadores. Descripción: agarrar por el cepillo de la escoba del rival para obstaculizar o aminorar su vuelo. Nombre: Blatching, aplicado a todos los jugadores. Descripción: volar con el propósito de chocar contra otro jugador. Nombre: Blurting, aplicado a todos los jugadores. Descripción: agarrar el palo de escoba del oponente para desviar su trayectoria. Nombre: Buffing, aplicado a golpeadores. Descripción: golpear la bludger en dirección al público para provocar la interrupción del partido mientras los encargados corren a proteger a los espectadores. Los jugadores con pocos escrúpulos utilizan esta maniobra para impedir que un cazador del equipo rival pueda marcar. Nombre: Cobbing, aplicado a todos los jugadores. Descripción: uso exclusivo de los codos contra los adversarios. Nombre: Flacking, aplicado a guardianes. Descripción: sacar cualquier parte de la anatomía por el aro para impedir que la quaffle pueda pasar. El guardián debe ponerse delante de los aros para protegerlos, no puede hacerlo desde atrás. Nombre: Haversacking, aplicado a cazadores. Descripción: seguir sujetando la quaffle mientras esta pasa por el aro, deben arrojarla. Nombre: Quaffle Poking, aplicado a cazadores. Descripción: manipular la quaffle, por ejemplo, pincharla para que caiga más rápido o vaya en zigzag. Nombre: Snitchmin, aplicado a todos menos los buscadores. Descripción: tocar o atrapar la snitch dorada. Nombre: Stugging, aplicado a cazadores. Descripción: que más de un cazador entre a la vez en el área. Árbitros. Hubo una época en que arbitrar un partido de Quidditch era una tarea reservada a los magos y las brujas más valientes. Zacharias Mumps relata que un árbitro de Norfolk llamado Cyprian Jould murió durante un partido amistoso disputado entre magos locales, 1357. Nunca se atrapó al causante del maleficio, pero se cree que fue un miembro del público. Aunque no ha habido más asesinatos de árbitros desde entonces, se han producido varios casos de manipulación de escobas a través de los siglos, el más peligroso de los cuales consiste en transformar la escoba del árbitro en un traslador, de manera que él o ella desaparezca en el partido y aparecen meses más tarde en el desierto del Sahara. el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos estableció reglas estrictas para las medidas de seguridad relativas a las escobas de los jugadores. Y ahora, por fortuna, esos incidentes son extremadamente raros. Un árbitro del Quidditch eficiente tiene que usar algo más que un piloto experto. Debe vigilar las tretas que los 14 jugadores, de modo que la lesión más común de su colectivo es la tortícolis. En los partidos profesionales, el árbitro tiene la ayuda de los jueces de línea, que se colocan en las bandas del campo de juego y se aseguran de que ni los jugadores ni las pelotas salgan por encima del perímetro. En Gran Bretaña, los árbitros de Quidditch son seleccionados por el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. Deben pasar rigurosas pruebas de vuelo y aprobar un examen escrito muy exigente sobre las reglas del Quidditch. También deben superar una serie de pruebas exhaustivas para demostrar que no lanzarán embrujos ni maleficios a los jugadores que los insulten, aún bajo la presión más severa. Capítulo 7. Equipos de Quidditch de Gran Bretaña e Irlanda. La necesidad de mantener el juego del Quidditch en secreto para los Muggles hizo que el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos tuviera que limitar la cantidad de partidos que se juegan cada año. Mientras que los partidos de aficionados están permitidos y se siguen las pautas adecuadas, el número de equipos profesionales se limitó en 1674, cuando se estableció la liga. En esa fecha, los 13 mejores equipos de Quidditch de Gran Bretaña e Irlanda fueron seleccionados para estar en esta competición, y a todos los demás les pidieron que se disolvieran. Los 13 equipos continúan luchando cada año por el título. Apley Arrows. Este equipo del norte de Inglaterra se fundó en 1612. Las túnicas son de color azul pálido, adornadas con una flecha plateada. Los hinchas de los Arrows estarán de acuerdo en que el equipo vivió su momento de gloria en 1932, cuando vencieron al conjunto que era el campeón europeo de entonces, los Brastra Vultures, en un equipo que duró 17 días marcados por una niebla densa y una lluvia pertinaz. La antigua costumbre de los partidarios del grupo, que consistía en disparar flechas al aire con sus varitas siempre que sus cazadores marcaban un tanto, fue prohibida con el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos en 1894, cuando uno de esos proyectiles atravesó la nariz del árbitro Nugent Potts. Hay una tradicional rivalidad entre los Arrows y las Avispas de Wimborne. Véase a continuación. Avispas de Wimborne. Las Avispas de Wimborne usan túnicas con rayas horizontales amarillas y negras, con el dibujo de una avispa delante. Fundado en 1312, este equipo ha ganado 18 veces la liga y ha llegado hasta dos semifinales de la Eurocopa. Se cree que adoptaron su nombre tras un desagradable suceso ocurrido durante un partido contra los Apley Arrows a mediados del siglo XVII, cuando un golpeador pasó volando junto a un árbol que había en el borde del campo de juego, vio un nido de avispas entre las ramas y lo golpeó hacia el buscador de los Arrows, que sufrió tantas picaduras que tuvo que abandonar el partido. Wimborne ganó y posteriormente eligió a la avispa como su talismán. Los seguidores de las avispas, también conocidos como aguijones, tienen la costumbre de imitar un zumbido para distraer a los cazadores adversarios cuando están a punto de tirar un penalti. Caerphilly Catalpus. Los Catalpus de Gales se formaron en 1402 y visten túnicas con rayas verticales que alteran el verde claro y el rojo. La distinguida historia del club incluye 18 triunfos de la liga y un célebre triunfo de la Liga de la Copa en Europa de 1956, cuando derrotaron a los Qaraqchok Kids de Noruega. Su jugador más renombrado, Peligroso Dale Llewellyn, encontró una muerte trágica en las fauces de una quimera durante unas vacaciones en Mykonos, Grecia. Aquel fue un día de duelo nacional para las brujas y los magos gales. En nuestros días, la medalla conmemorativa de Peligroso Dale se entrega al final de la temporada al jugador de la liga que haya corrido los riesgos más emocionantes e insensatos durante un partido. Los Chudley Cannons. Puede que, para muchos, los días de gloria de los Chudley Cannons hayan pasado a la historia, pero sus devotos seguidores viven con la esperanza de un renacimiento. Los Cannons han ganado la liga 21 ocasiones, pero la última vez que lo hicieron fue en 1892, y su actuación durante el siglo pasado no fue muy brillante. Los Chudley Cannons usan túnicas de color naranja brillante adornadas con una bala de cañón en plena carga y una doble C, en negro. El lema del equipo se modificó en 1972. Su A por la victoria se cambió por un mantengamos los dedos cruzados y esperemos lo mejor. Falmouth Falcons. Los Falcons visten túnicas que combinan el gris oscuro con el blanco y llevan el emblema de una cabeza de halcón en el pecho. Los Falcons son conocidos por jugar duro, una reputación que consolidaron sus mundialmente famosos golpeadores Kevin y Kurt Broadmoor. Ambos jugaron para el club de 1958, a 1969, y sus fechorías provocaron por lo menos 14 suspensiones por parte del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. El lema del equipo, ganaremos, pero si no podemos ganar, romperemos unas cuantas cabezas. Holyhead Harpies. Holyhead Harpies. El Holyhead Harpies es un club galés muy antiguo, se fundó en 1203, único entre los equipos de Quidditch del mundo porque en toda su historia solo ha fichado brujas. Las túnicas son verde oscuro y llevan una garra dorada sobre el pecho. El encuentro de 1953 en el que las Harpies derrotaron a los Heidelberg Harriers pasa por ser uno de los mejores partidos de Quidditch que se hayan visto nunca. La contienda, que se disputó durante 7 días, terminó con la espectacular captura del Snitch a cargo de la buscadora de las Harpies. Al acabar el partido, el capitán de los Harriers, Rudolf Brandt, desmontó de su escoba para pedir matrimonio a su oponente, la capitana Gwendolyn Morgan, que lo sacudió con su barredora 5. Kenmare Kestrels. Este equipo irlandés fue fundado en 1291 y es apreciado en todo el mundo por las divertidas actuaciones de sus mascotas, los Leprechauns, y por la maestría con el arpa de sus seguidores. Los Kestrels usan túnicas verdes esmeralda con dos Ks amarillas dibujadas sobre el pecho, la primera de las cuales está escrita al revés. Darren O'Hare, guardián de los Kestrels entre 1947 y 1960, capitaneó 3 veces la selección nacional irlandesa y se le atribuye la invención de la formación del ataque Cabeza de Halcón, que despliegan los cazadores. Véase el capítulo 10. Mountrose Magpies. El equipo de los Magpies es el que acumula más éxitos en la historia de la Liga de Irlanda y Gran Bretaña, que han ganado en 32 ediciones. Han sido 2 veces campeones de Europa y tienen admiradores por todo el mundo. Entre sus destacados jugadores se incluyen la buscadora Eunice Murria, fallecida en 1942, que en una ocasión pidió un snitch más rápida porque así es demasiado fácil, y Mice McFarlane, capitán de 1957 a 1968, que sumó a su exitosa carrera en el Quidditch un periodo igualmente ilustre como director del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. Los Magpies usan túnicas blancas y negras con una urraca en el pecho y otra en la espalda. Murciélagos de Ballycastle. El equipo de Quidditch más famoso de Irlanda del Norte ha ganado la Liga de Quidditch un total de 27 veces hasta la fecha, lo que le convierte en el segundo equipo con más éxito en la historia de la competición. Los murciélagos usan túnicas negras con un murciélago escarlata que le cubre el pecho. Su famosa mascota, Barney, el murciélago de la fruta, es también conocido porque aparece en la publicidad de la marca de cerveza de mantequilla, Butterbeer. Barney dice, "Me chifla Butterbeer". Pride of Portree. Este equipo proviene de la isla de Skye, donde fue fundado en 1292. Los Prides, como los llaman sus seguidores, visten túnicas de un púrpura oscuro con una estrella dorada en el pecho. Su cazadora más famosa, Catriona McCorman, hizo en que el equipo ganara 2 veces las ligas, en la década de 1960, y jugó para Escocia en 36 ocasiones. Su hija Meagan juega actualmente como guardiana del equipo. Su hijo Kirley es guitarrista solista de la popular banda de magos Las Brujas de Macbeth. Puddlemer United. Fundado en 1163, el Puddlemer United es el equipo más antiguo de la liga. Puddlemer posee 22 títulos de la liga y 2 de la Copa de Europa. El himno de su equipo, "Repeled esas bludgers chicos y pasad esa cuáfola hacia aquí", fue recientemente grabado por la bruja cantante Celestina Warbeck para recaudar fondos para el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. Los jugadores usan túnicas azul marino adornadas con 2 juncos dorados entrecruzados, el escudo del club. Tushtil Tornados. Los tornados usan túnicas celestes con una doble T en azul oscuro sobre el pecho y la espalda. Fundado en 1520, este equipo disfrutó de su mayor racha de éxitos a principios del siglo XX, cuando, capitaneado por un buscador, Roderick Plumont, ganó el campeonato de la liga 5 veces seguidas, un récord tanto en Irlanda como en Gran Bretaña. Roderick Plumont jugó como buscador para Inglaterra en 22 ocasiones y conserva el récord británico de la captura más rápida de un snitch, 3 segundos y medio, de un partido de 1921 contra Carfi Catapults. Los Wington Wanderers. Este club de Borderers fue fundado en 1422 por los 7 descendientes de un mago carnicero llamado Walter Parkin. Los cuatro hermanos y las tres hermanas eran, según se cuenta, un equipo formidable que rara vez perdían un partido. En parte se dice, debido a que los equipos rivales se sentían intimidados ante la visión de Walter en la banda, de pie con la varita mágica en una mano y un cuchillo de carnicero en la otra. Con cierta frecuencia, descendientes de Parkin se han alineado a las diferentes formaciones que han presentado el equipo a lo largo de los siglos y, como tributo a sus orígenes, los jugadores llevan túnicas rojo sangre con un cuchillo de carnicero plateado sobre el pecho. Capítulo 8. La expansión del Quidditch por el mundo. Europa. El Quidditch ya estaba bien arraigado en Irlanda en el siglo XIV. Como prueba, el relato de Zacharias, Mumspace, un partido en el año 1385. Un equipo de brujos de Cork cruzó el mar de Irlanda en escoba para jugar un partido aquí, en Lancashire. Los de Cork ultrajaron a los lugareños al derrotar con firmeza a sus héroes. Los irlandeses sabían hacer jugadas con la Quaffle que no se habían visto antes en Lancashire y tuvieron que huir del pueblo temiendo por sus vidas cuando la muchedumbre enfurecida extendió sus varitas mágicas y los persiguió. Varias fuentes indican que el juego se extendió a otras partes de Europa a principios del siglo XV. Sabemos que Noruega se aficionó pronto. ¿Podría el primo de Wodrick Nick Olaf introducir ahí el juego? Gracias al poema escrito por el poeta Ingrolf el Jávico de los primeros años 1400. ¡Oh, la emoción de la casa! Mientras surco el aire ligero, con la snitch allá arriba y el viento en mi cabello. Cuando me acerco aún más, la muchedumbre vocifera, pero aparece una bludger por sorpresa y me abre la cabeza. Más o menos por esa misma época, el mago francés Malecric escribió las siguientes líneas de su obra El As, Je me suis transfiguré les pieds. ¡Ay de mí, he transformado mis pies! Grenouille. Hoy no puedo ir contigo al mercado, Crapaud. Pero, Grenouille, yo no puedo llevar solo la vaca. Grenouille. Ya sabes, Crapaud, que debo jugar de guardián esta mañana. ¿Quién detendrá la Quaffle si yo no lo hago? El año de 1473 vio la primera Copa del Mundo de Quidditch, si bien todas las naciones representadas eran europeas. La ausencia de equipos procedentes de naciones más distantes puede deberse a que las lechuzas que llevaban las invitaciones sufrieran un síncope por agotamiento, a la falta de ganas de los invitados de emprender una larga y peligrosa travesía, o quizás a que simplemente prefirieran quedarse en casa. La final entre Transilvania y Flanders ha pasado a los anales como la más violenta de todos los tiempos. La mayoría de las faltas que se registraron entonces nunca se habían visto, por ejemplo, la transformación de un cazador en una mofeta, el intento de decapitar a un guardián con un sable y el asalto de 100 murciélagos vampiros que chupaban la sangre, salidos del interior de la túnica del capitán de Transilvania. El mundial se ha venido celebrando cada 4 años, aunque los equipos extraeuropeos no entraron en la competición hasta el siglo XVII. En 1652 se instauró la Copa de Europa, que desde entonces se juega cada 3 años. Del excelente conjunto de equipos europeos existentes, tal vez el búlgaro Brass Travultures sea el más renombrado. Con 7 Eurocopas en su haber, los Brass Travultures son incaudablemente uno de los equipos más apasionantes sobre el terreno de juego. Fueron los pioneros del tiro largo, lanzar desde muy lejos del área, y siempre están dispuestos a dar a los jugadores noveles la oportunidad de hacerse un nombre. Habituales ganadores de la liga francesa, los Quiberon Quaffle Punchers, son famosos por su juego llamativo, así por sus túnicas teñidas de un rosa escandaloso. En Alemania encontramos a los Heidelberg Harriers, que merecieron un célebre comentario del capitán de Irlanda, Darren O'Hare, quien dijo que el equipo era más feroz que un dragón y 2 veces más inteligente. Luxemburgo, una nación que siempre ha sido una potencia en el Quidditch, nos ha dado a los Billborn Bombers, un conjunto de aplaudido por su estrategia ofensiva, que le permite estar entre los equipos que marcan más tantos. El conjunto portugués, Braga Bonfred, se ha abierto paso hasta los más altos niveles de la competición gracias a su original sistema de marcaje de golpeadores. Para terminar, debemos citar al equipo polaco, Godric's Goblins, donde surgió el que probablemente es el buscador más innovador de la historia, Josef Gronkowski. Australia y Nueva Zelanda. El Quidditch se introdujo en Nueva Zelanda en algún momento del siglo XVII, y al parecer, llegó de la mano de una expedición de herbologistas europeos que se encontraban allí para investigar plantas y hongos mágicos. Según se cuenta, tras un largo día recolectando muestras, los magos y las brujas se desahogaron jugando al Quidditch ante la mirada atónita de la comunidad mágica local. El Ministerio de Magia de Nueva Zelanda ha ha dedicado ciertamente mucho tiempo y dinero a impedir que los muggles se apoderen del arte maorí de esa época, donde se representa con toda la claridad a magos de raza blanca jugando al Quidditch. Esos grabados y pinturas se exponen en el edificio del Ministerio de Magia de Wellington. Se estima que la expansión del Quidditch a Australia tuvo lugar durante el siglo XVIII. Se puede decir que Australia es un territorio ideal para jugar este deporte dada la cantidad de vastas extensiones deshabitadas que hay en el interior, donde se pueden construir estadios. Los equipos de las Antípodas siempre han apasionado al público europeo por su velocidad para ofrecer espectáculo. Entre los mejores está el Mount Hora Macaons de Nueva Zelanda, con sus famosas túnicas de color rojo, amarillo y azul, y su mascota, el Fénix Sparky. Los Tundelarra Thunderers y los Wollongong Warriors han denominado a la liga australiana la mayor parte del último siglo. Su enemistad es legendaria entre la comunidad mágica de Australia. Por eso, una respuesta popular ante una afirmación absurda o una fanfarronería es: sí, y creo que yo me ofreceré como árbitro en el próximo partido entre Thunderers y Warriors. África. La escoba debió de ser introducida en el continente africano por magos y brujas europeos que habrían viajado allí para adquirir conocimientos sobre alquimia y astronomía, disciplinas en las que los magos africanos siempre han destacado. Pese a que todavía no se juega tan ampliamente como en Europa, el Quidditch se está haciendo cada vez más popular en el continente africano. En concreto, Uganda está revelándose como una de las naciones que juega y se interesa mucho por el Quidditch. Su club más eminente, el Patonga Producticks, mantuvo a raya a los Montrose Magpies con un empate de 1986, para el asombro del mundo del Quidditch profesional. Seis jugadores del Producticks representaron a Uganda recientemente en el Mundial de Quidditch, el mayor número de jugadores de un solo equipo que haya sido convocados a una selección. Otros clubes africanos de renombre son el T'Chamba Chambers, Togo, Maestros del Reverse Pass, Gimbi Giants Lions, Etiopía, dos veces ganadoras de la Copa de África, y Sumbawanga Runrise, de Tasmania. Un equipo muy popular que ha deleitado a públicos de todo el mundo haciendo loopings en formación. Norteamérica. El Quidditch llegó a Norteamérica a principios del siglo XVII, aunque tardó en asentarse debido a la gran animadversión hacia la brujería que impregnaba y que, por desgracia, también se había importado en Europa por esas mismas épocas. A pesar de que se esperaban encontrarse con menos prejuicios, los magos que emigraban y se establecían en el Nuevo Mundo debían tomar muchas precauciones, y eso contribuyó a que la expansión del Quidditch se viera restringida en los primeros tiempos. Sin embargo, ya en épocas más recientes, Canadá nos ha dado tres de los equipos de Quidditch más completos del mundo: Moss Jaw's Meteorites, el Hylerwood Hammers y el Stonewall Stompers. Los Meteorites estuvieron a punto de ser obligados a disolverse en la década de 1970, debido a su persistente costumbre de festejar las victorias poniéndose a volar por las ciudades y pueblos cercanos al estadio, vuelos en los que no se privaba de dejar una estela de chispas resplandecientes tras sus escobas. Ahora, el equipo limita esta tradición al perímetro del campo y, en consecuencia, los partidos de los Meteorites siguen siendo una gran atracción turística para los magos. Estados Unidos no ha producido tantos equipos de Quidditch de prestigio mundial como otras naciones debido a que este deporte tenía que competir con un juego de escobas nacido en Norteamérica, el Quidpot. El Quidpot es una variante del Quidditch que fue inventada en el siglo XVIII por el mago Abraham Peacewood. Este había dejado su país natal con una Quaffle bajo el brazo y tenía la intención de formar un equipo de Quidditch. La historia dice que la Quaffle de Peacewood se movió dentro de su baúl hasta dar con la punta de su varita mágica, de modo que, cuando finalmente sacó la Quaffle y comenzó a lanzarla despreocupadamente, le explotó en la cara. Peacewood, que según parece que tenía un gran sentido del humor, se dedicó enseguida a recrear el efecto en una serie de pelotas de cuero y muy pronto se olvidó del Quidditch para desarrollar con sus amigos un juego que giraba en torno a las explosivas características de la nueva pelota, llamada Quod. En el juego, el Quidpot, hay 11 jugadores por equipo. Los miembros de un equipo se pasan entre sí la Quod o la Quaffle modificada y tratan de meterla en el pot del otro extremo del campo antes de que explote. El jugador al que le explote la Quod en las manos debe abandonar el terreno de juego. Una vez la Quod está segura en el pot, un pequeño caldero que contiene una solución de impide la Quod estalle, el equipo anota un punto y entonces se saca una pelota nueva al campo de juego. El Quidpot ha obtenido cierto éxito como deporte para minorías en Europa, aunque la mayoría de los magos permanece fiel al Quidditch. A pesar de los encantos del Quidpot, el Quidditch está adquiriendo cada vez más popularidad en Estados Unidos. dos equipos han alcanzado recientemente categoría internacional. Los Sweetwater All-Stars de Texas, que obtuvieron un merecido triunfo sobre los Quiberion Quaffle Punchers en el año de 1993, tras un apasionante partido que duró 5 días, y los Fitchburg Fitches de Massachusetts, que ya han ganado 7 ocasiones la Liga Norteamericana y cuyo buscador, Maximus Brankovic III, ha sido capitán de la selección estadounidense en los dos mundiales. Sudamérica. El Quidditch se juega por toda Sudamérica pese a que debe competir con el Quadpad, que es tan popular como en Norteamérica. Tanto Argentina como Brasil han llegado a los cuartos de final de la Copa del Mundo durante el último siglo. Sin lugar a dudas, el país sudamericano más sobresaliente en Quidditch es Perú, y muchos pronósticos apuntan a que, en menos de 10 años, se convertirá en el primer país latino que gane el Mundial. Los magos peruanos creen que su primer contacto con el Quidditch tuvo lugar a través de magos europeos enviados por la Confederación Internacional para realizar un seguimiento de la población de Hippertots, dragón nativo de este país. En el tiempo que va desde entonces hasta nuestros días, el Quidditch se ha convertido en una verdadera obsesión entre la comunidad de magos y no hace mucho, su equipo más famoso, el Tarapoto Tree Skimmers, recorrió Europa con gran éxito. Asia. El Quidditch nunca ha alcanzado una gran relevancia en Oriente, ya que la escoba es una rareza en países donde se continúa prefiriendo la alfombra como medio de transporte. Los ministerios de magia de países que mantienen un próspero comercio de alfombras voladoras, como la India, Pakistán, Bangladesh, Irán y Mongolia, contemplan el Quidditch con cierto recelo, aunque el deporte tiene algunos seguidores entre magos y brujas de la calle. La excepción a esta regla es Japón, donde el número de seguidores del Quidditch no ha dejado de crecer durante el último siglo. El equipo japonés con más éxito es Toyohashi Tengu, que estuvo a punto de ganar en 1994 a los Godrock Gargoyles en Lituania. Cuando son derrotados, los japoneses incendian ceremonialmente sus escobas, algo que está mal visto por el Comité de Quidditch de la Confederación Internacional de Magos, que lo considera un desperdicio de madera. Capítulo 9. El desarrollo de la escoba de carreras. Hasta principios del siglo XIX, se jugó al Quidditch con las mismas escobas que se utilizaban a diario, cuya calidad variaba mucho. Estas escobas representaban un gran avance frente a sus antecesoras medievales. La invención del conjuro del mohadón por parte de Elliot Smeltwich en 1820 supuso un salto de gigante en la tarea de hacer escobas más confortables. Véase la figura F. Aún así, la mayoría de las escobas del siglo XIX eran incapaces de alcanzar altas velocidades y a menudo resultaba difícil controlarlas a grandes alturas. Por lo general, las escobas eran fabricadas a mano por un solo artesano y aunque eran admirables desde el punto de vista del diseño y el acabado, su rendimiento en la práctica rara vez estaba a la altura de su hermosa apariencia. Un buen ejemplo es el Oakshott 79, llamada así porque el primer modelo se manufacturó en 1879. Creada por el fabricante de escobas Elias Grimstone, Portsmouth, la Oakshott es una escoba elegante con un grueso mango de roble, diseñada para vuelos prolongados y para resistir vientos fuertes. Aunque la Oakshott es ahora una escoba clásica que se paga a precios exorbitantes, todos los intentos de utilizarla en el Quidditch fracasaron. Su peso le impedía dar la vuelta a altas velocidades, de modo que nunca alcanzó mucha popularidad entre aquellos que preferían la agilidad a la seguridad. No obstante, siempre será recordada como la escoba que se utilizó en el primer vuelo a través del Atlántico, realizado por Jocunda Sikes en 1935. Antes de esa época, los magos preferían tomar barcos en lugar de confiar en las escobas para semejantes trayectos. La aparición es menos confiable cuando mayor es la distancia que hay que recorrer, y solo magos verdaderamente expertos tratarían de aparecerse en un continente a otro. En 1901, Gladys Boothby creó la Moon Trimmer, que supuso un progreso importante en la fabricación de escobas, y por un tiempo esas delgadas escobas con mango de fresno tuvieron gran demanda como escobas de Quidditch. La principal ventaja de las Moon Trimmer sobre las demás era que podía alcanzar alturas que nunca antes se había logrado, sin que el control de la escoba se viera afectado. Gladys Boothby era incapaz de producir la Moon Trimmer al ritmo de los jugadores de Quidditch reclamaban. La fabricación de una nueva escoba, la Flecha Plateada, fue muy bien recibida. Se trataba de la verdadera preciosura de la escoba de carreras, pues corría mucho más que la Moon Trimmer o la Oakshott. Más de 112 km por hora con viento de cola, pero, al igual que ellas, era obra de un solo mago, Leonard Jenkins, y los pedidos sobrepasaban con creces las exigencias. El gran adelanto se produjo en 1926, cuando los hermanos Bob Hill y Barnaby Allerton fundaron la CleanSweep Broom Company. El primer modelo, la Barredora 1, se fabricó en una cantidad nunca antes vista y se promocionó como una escoba de carreras diseñada especialmente para actividades deportivas. La Barredora fue un éxito inmediato y abrumador, monopolizó el mercado como ninguna otra escoba precedente y en menos de un año, todos los equipos de Quidditch del país estaban montados en una. Los hermanos Allerton no conservaron por mucho tiempo el monopolio de las escobas de carrera. En 1929, Randolph Cage y Basil Horton, ambos jugadores de los Falmouth Falcons, crearon una nueva fábrica. La primera escoba de la Comet The Reading Company fue la Cometa 140. La cifra corresponde al número de modelos que Cage y Horton probaron antes de llegar al que se comercializó. El hechizo de freno que patentaron se benefició a los jugadores, a quienes ahora les resulta más fácil no rebasar los postes en plena carrera al intentar marcar un tanto y no salirse del campo. Así, la Cometa se convirtió en la escoba preferida por la mayoría de los equipos ingleses e irlandeses. Mientras la competencia entre la Barredora y la Cometa se hacía más intensa, marcada por las mejoradas Barredora 2 y 3 en 1934 y 1937 respectivamente, y la Cometa 180 de 1938, otros fabricantes de escobas estaban apareciendo por toda Europa. La Tinder Blast salió al mercado en 1940, fabricada por Ellaby y Spoonmore, una empresa de la Selva Negra. La Tinder Blast es una escoba muy resistente, aunque nunca ha alcanzado las velocidades de las cometas o las barredoras. En 1952, Ellerby y Spoonmore sacó un nuevo modelo, la Swift Stick. Es más veloz que la Tinder Blast, pero tiende a perder potencia en los ascensos y los jugadores de Quidditch no la han utilizado nunca. En 1955, Universal Broom LT introdujo en el mercado la Shooting Star, la escoba de carreras más barata hasta la fecha. Desgraciadamente, después de su inicial estallido de popularidad, se descubrió que perdía velocidad y altura con el paso de los años, y Universal Broom tuvo que cerrar en 1978. En 1967, el mundo de las escobas se convulsionó con la aparición de la Nimbus Racing Broom Company. Nunca antes se había visto algo como la Nimbus 1000. Alcanzaba velocidades superiores a los 170 km por hora, era capaz de girar 360 grados sobre sí misma en el aire y combinaba la seguridad de la antigua Oxfam 79 con la facilidad de manejo de las mejores barredoras. La Nimbus se convirtió inmediatamente en la escoba preferida por los equipos profesionales de Quidditch de Europa y los siguientes modelos, 1001, 1500 y 1700, han mantenido a la Nimbus Racing Broom Company como la mejor en su terreno. La Twigger 90 empezó a ser fabricada en 1990 por Fieldsley y Barrer, con la intención de arrebatar a la Nimbus el liderazgo del mercado. Aunque tenían un buen acabado e incluían muchos accesorios nuevos como un timbre de serie y un cepillo con sistema antiturbulencias, resultó que la Twigger se combaba al volar con gran velocidad y se ha ganado la desgraciada reputación de ser usada por magos con más galeones que sentido común. Capítulo 10. El Quidditch en la actualidad. El juego del Quidditch sigue fascinando y obsesionando a gran cantidad de fanáticos de todo el mundo. En la actualidad, todo aquel que compre una entrada para un partido de Quidditch puede estar seguro de que será testigo de una sofisticada contienda entre pilotos muy cualificados, a menos, por supuesto, que la Snitch sea capturada en los primeros 5 minutos de partido, en cuyo caso, todos nos sentimos ligeramente estafados. Nada lo demuestra mejor que las difíciles jugadas que durante su larga historia han inventado magos y brujas ansiosas de perfeccionarse y de perfeccionar el juego. Algunas de estas jugadas se explican a continuación. Amago de Gronkowski. El buscador cae como una roca hacia el suelo y finge que ha visto al Snitch allá abajo, pero se eleva justo antes de colisionar contra el campo. Con ello se pretende que el otro buscador lo imite y se estrelle. Transylvanian Tackle. Se vio por primera vez en el Mundial de 1473 y consiste en lanzar un puñetazo a la nariz, pero sin llegar a darlo. Mientras no exista contacto, esta jugada no es ilegal, pero es difícil retirarse a tiempo cuando ambas partes están montando las escobas a gran velocidad. Wollompong Shimmy. Perfeccionado por el equipo australiano Wollompong Warriors, este es un movimiento que consiste en zigzaguear a gran velocidad para derribar a los cazadores contrarios. No cabe duda de que el Quidditch ha cambiado mucho desde que Gertie Kedle vio por primera vez a esos opencos en el pantano de Gertich. Quizás si viviera hoy, ella también se entusiasmaría por la poesía y fuerza del Quidditch. Ojalá el juego continúe evolucionando y ojalá las futuras generaciones de brujas y magos disfruten de este juego, el más glorioso de los deportes. Esto ha sido todo. Yo soy el narrador de capítulo 1. ¿Y tú? ¿En qué capítulo vas?